cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, ya sabes, el que emitimos en radioesperantia.com entre las 23 horas y las 12 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, 8 horas menos si estás en Utah, por ejemplo, que son las mismas que me parece que debe tener mi hermano Ignacio, que vive en Los Ángeles. Creo que tenemos la misma hora con Teófilo, que está en Malabo, Guinea Ecuatorial, y está un poquito más abajo que nosotros, pero en la misma franja, en el mismo uso horario. A ver, más horas que me acuerde, pues Esther tiene 4 horas menos allá en Buenos Aires, las mismas que debe tener Alejandra, que también está en Buenos Aires. En Francia, el amigo Gerard, que nos mandó un mensaje fantástico y que dice que nos viene escuchando hace tiempo, tiene una hora más, la misma que la península. Y así que me acuerde, la amiga Dina, que no falla nunca, está ahí en Tenerife, tiene la misma hora que nosotros, las 22 horas. Nosotros estamos aquí en Gran Canaria, una isla magnífica, un tiempo fantástico. Terminaron los carnavales en la capital, pero todavía siguen porque quedan por los carnavales de todos los municipios del sur, que este fin de semana pues espectacular, como siempre. Bueno, nada, hoy es miércoles, bienvenido a una nueva edición. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Ya sabes que te proponemos varias opciones para escucharnos, las de los directos con los reproductores de radioesperantia.com, los que repartimos en Facebook, Google Plus, Twitter, las fantásticas emisoras que sintonizan nuestra señal y a la que le agradecemos enormemente que hagan pues todos los días ese esfuerzo y que nos pongan en contacto con sus fantásticos, magníficos oyentes. También a través de las plataformas móviles, pues con la aplicación gratuita TuneIn. O ya en la parte, digamos, de los podcasts, pues entrando en radioesperantia.com, música, programas, confusión, podcast. Ahí tienes 300, cerca de 400 que vamos a cumplir ya mismo. Y nada, hoy es miércoles, y hemos decidido proponerte un tema del que, un álbum del que ya te hablamos el lunes, que es el de Eddie Reddick, que es un bajista espectacular, californiano, ha estado en la época dorada del funky, de hecho lideraba una banda de L.A. Boopers, de allá de Los Ángeles, bueno, de lo que se denomina old school funk, pues uno de los cracks. Sacó una edición hace ya unos años del All Bases Covered y esta es la segunda edición, pues la parte 2. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión, Eddie Roddick, If You Believe. Fíjate qué maravilla, qué bien suena esto. Comenzamos, If You Believe That. Bajista Eddie Roddick, casi nada. Bienvenido. Time. understand that I'm a man. Del bajista californiano Eddie Reddick, que estrenábamos ya el pasado lunes. Te propusimos dos temas de este álbum y hoy le hemos dedicado la portada, All Bases Covered. Bajista de LA Boopers, de la época dorada del funk, de la música de baile, y un bajista muy prestigioso. La portada es bastante curiosa porque aparece un perrito. Voy a decir perrito porque es muy chiquitito, ahora te darás cuenta, porque es un guante de estos de béisbol, de los catchers, creo que se llaman, los que cogen la pelota. Los pitchers son los que la tiran. Pues un guante con una pelota dentro, y el perro, pues por el tamaño, cabe prácticamente dentro del guante. O sea, te puedes hacer una idea. Tiene la gorrita de los beisbolistas. Bastante curioso. All Bases Covered, álbum de este 2014, del bajista norteamericano, californiano para más datos, que estrena disco este 2014. Es la segunda parte de este All Bass Discover, porque la primera pues la editó hace ya una temporadita. Pues con este tema, If You Believe That, si tú crees eso, hemos comenzado la edición de este miércoles de Confusión aquí en radioesperantia.com. como siempre, encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio que disfrutamos pues juntitos, siempre tú y yo. Y saltamos el charco bastante grande porque nos vamos a Australia. Un saxofonista de estos patas negras, Gary Hounor. También nuevo disco, aunque del 2013, Close to You. Te sonará porque es un clásico. Y dirá, ¿esto me sonaba? Pues sí, porque es un clásico. Close to You, Gary Hounor. She was a Jezebel, this Brixton queen, living her life like a bad sweet dream, telling me lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear, spinning around like a wheel on fire. I walk on the tightrope on love's highway. A fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me. I just wanna be thank you. attitude I can't explain. You never know if you're in frame. I tie me up with elastic words. I'm on a countdown till I get hurt. The blood was hot, she burned so bright. A neon sign there in the night. It's hard to say if I went too far. My heart still bears a scar. Estás pensando, este tío acaba de presentar un tema, dice es un clásico, ¿clásico de qué? ¿De quién? Pues te lo explico, es que a mí se me va la perola muy fácilmente. Y estoy haciendo como seis cosas a la vez, ¿sabes? Y entonces pienso decir algo y se me olvida porque me meto en otro laberinto. Y bueno, voy a poner aquí el punto, si no voy a meter en un laberinto y no te voy a contar lo que te quería contar. Es un clásico del tema Close to You, el mismo título, que lo incluye Gary Honor en su álbum Heads and Tails. Es de Maxi Priest, el original del año 1990, quizás te suene. De hecho fue uno de los temas que por aquellos años mejor estuvo funcionando. Maxi Priest, año 90, pues el homenaje le hace Gary Honor, que es saxofonista, y en este álbum Heads and Tails es el único tema que tiene vocalistas. Y no queremos olvidar al amigo jrmora.com. Bueno, esa es su página, no es el amigo Juan Ramón Mora, JR Mora, que también nos sigue muy a menudo y que está ahí pues también al pie del cañón escuchando y compartiendo este tiempo de música. Si no has visitado su página, te la recomiendo porque tiene una agudeza a la hora de plasmar la realidad, porque ya sabes que es complejo el escribir. Pues imagínate hacer un dibujo y definir la realidad, pues él lo hace. jrmora.com/blog. Es un buen amigo de hace años que nos sigue y comparte un montón de cosas con nosotros, y algo que nos llena de placer y orgullo. Pues Gary Honor, australiano saxofonista, con este tema clásico de Maxi Priest, Close to You. Seguimos a la toca, pues déjame mirar un jinglito y seguimos, que esto no acaba sino de comenzar. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. We'll be right back. es genial este multiinstrumentista también californiano como Eddie Reddick. Este álbum te puede sonar así un poco extraño, es también estreno hoy aquí en Confusión, Thinking of You, Leo Hall. Y no es que me haya buscado el tema más raro del disco, es que este disco es así un poco extraño, bueno, aunque te lo venden un poco como en el envoltorio, como R&B, Smooth Jazz, Little Funk, pues tiene casi de todo. Sonido así, esto es casi New Age, podríamos decir, New Age, el sonido New Jazz quizá. Leo Hall, multiinstrumentista también fantástico, californiano, y este álbum que presenta. Y a ver si me da tiempo, sí, pues me aprecio, te digo hasta el título del disco, Move On. Nos vamos con un trompetista, se llama Gabriel Marhasselbach. Esto se llama Pastels, también últimamente se está prodigando mucho, haciendo un montón de colaboraciones y sacando discos, también tiene uno nuevo. Aunque nos hemos quedado con este Told You Say, Told You So. Sería Te lo dije, pero al revés. Told You So. Pastels, Gabriel Marhasselbach, un álbum del año 2010 que suena de miedo. Esto se llama Pastels, ya te lo dije. Confusión, radioesperantia.com. Pastels del álbum Told Ya So del trompetista y también fliscornista Gabriel Mark Hasselbach. Lleva ya mucho tiempo con nosotros y cada vez que saque un nuevo material es todo un acontecimiento. Nos encanta, esto pertenece al año 2010. Un verdadero maestro, un virtuoso de la trompeta. Pues aquí seguimos disfrutando contigo de este tiempo de radio y por supuesto te mandamos ese agradecimiento porque nos encanta compartir contigo, bien a través de los directos, bien a través de los podcasts, el programa Confusión contigo desde radioesperantia.com. Ya sabes que si te quieres acercar al chat, ahí estamos unos cuantos amigos compartiendo este programa. Es rusa, sí, de Rusia. Lógicamente, pues ruso, de Rusia. Me parece que vocalistas rusas hemos puesto poquitas, por eso he dicho lo de rusa. Excepcional voz, la de Diana Barash. Live Your Life. Una preciosidad, fíjate qué bien suena. Descubrí hace poquito y me encantó este tema, Live Your Life. Vive tu vida. La música de esta vocalista rusa que tiene una larguísima trayectoria ya, ya vive en Los Ángeles ahora mismo, aunque ya te digo que es de Rusia su familia, toda tiene formación musical, son 7 hermanos y todos pues tocan instrumentos clásicos y están pues metidos en la onda musical. Ella tiene una voz realmente impresionante y este es su álbum de debut, Miracle of Love, que bueno, fue lanzado el año 2013, en noviembre concretamente, pero bueno, hasta ahora pues no nos ha llegado a nosotros. Y de verdad que es una delicia, estaremos atentos al resto del álbum, nos ha llegado simplemente esta pinceladita y creo que habrá que seguirla con mucho interés porque la mujer promete. Diana Barash, o Diana Barash, es vocalista, también compositora, y seguramente que debe tocar algún instrumento. Diana Barash, o Diana Barash. Vamos a ver qué toca ahora, pues a Preston Glass, otro de los grandes, sobre todo en la época dorada de la música de baile, música disco, cuando el jazz empezaba a coquetear con este tipo de música, hicieron fusiones fantásticas. Esto se llama Under Mirrors Talking. I can still remember the day in late July, under a turquoise sky, so clear. Then it was November, a thief that stole our trust, and all the hope for us disappeared. Soon love had washed away. Hey, hey, like teardrops in the rain. Where did it go? We had a bond so strong. Yes, we did. So where did we go wrong? When everything was so right. Perfect setting, a golden summer sun. Our souls became as one, couldn't be denied. Now there's no forgetting how dreams slipped through our hands like tiny grains of sand, swept by the time. Soon love had washed away. It just washed away like teardrops in the rain. Oh, where did it go? Where did it go? We had a bond so strong. We had a bond so strong. So where did we go wrong? Tell me. Esto se llama Under Mirrors a Turquoise Sky. La traducción, debajo de un cielo turquesa, esos cielos con ese color tan fantástico. Lo justo lo que hay debajo es lo que nos propone Preston Glass con la voz de Johnny Breed, miembro de Impromptu, una banda desgraciadamente pues ya desaparecida, disuelta. Preston Glass solamente ha grabado 3 álbumes, pero te va a sonar un montón porque es el compositor de temas como Miss You, Like Crazy, de Natalie Cole, el Houston Improved de Aretha Franklin, el Jimmy Lee también de Aretha Franklin, dos temas de Kenny G, Don't Make Me Wait for Love y el Songbird, el Kisses in the Moonlight de George Benson, de Erwin and Fire, por ejemplo, el System of Survival. Se ha pasado la vida, media vida componiendo, y por eso, pues, a pesar de que ya está ayudito, pues fíjate, tiene pues, 3 años menos que yo. Iba a decir, nací el año 60. Pues él solamente, firmados por el Preston Glass, tiene 3 trabajos. Streetcar from the Music is me, as Medicine, y el que escuchas que es del 2010, Cars of Life. Preston Glass, pedazo de compositor, sobre todo arreglista y multiinstrumentista norteamericano. Underneath the Turquoise Sky. Seguimos, que esto no se detiene ni para coger aliento. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. I'm una delicia, incluso cuando Aiden Wayne, la música de el vocalista Gary Poole. Me voy a tirar a la piscina, creo que es británico, porque ha editado realmente, realmente muy poquito temitas sueltos, como el Boogie Tech Fool for You o el que se incluye en este álbum de Love Town All Stars, este impresionante Even When, que me encanta. Seguimos, nos vamos con otro bajista. Ya sabes que los bajistas tienen lugar en nuestro corazón siempre. Nate White es espectacular. Can't do it without you. Con Raspberry y Misha. Muy completo, es bajista pero también director de orquesta, Nate White. Compagina su faceta de contrabajista clásico con de su faceta más jazzera, como es el caso con un bajo eléctrico. En la clásica pues no usa bajos eléctricos sino contrabajos, lógicamente. Esto se llama Count Without You, con Raspberry y Inisha, el álbum That's the Way It Is. Un pedazo de bajista. Creo que tengo todo lo que ha editado este fantástico músico norteamericano, y debo decirte que te pones un disco completo y es una delicia, de verdad. De todos los que tiene, ¿a cuál mejor? No sabría con cuál quedarme si me pidieran que eligiera uno. Este es una maravilla. Come on, do without you. estamos en confusión. Y no quería mirar la hora, pero lógicamente tengo que mirarla, sobre todo para calcular el tiempo que me queda para decirte adiós. Todavía nos quedan unos cuantos temitas. Y ahora que va a sonar lo siguiente, bueno, estoy hablando de la amiga Teresa, que nos escucha desde Lanzarote, una buena amiga además, conocemos hace tiempo, que bueno, al principio me decía que en confusión sonaba siempre la misma música, música del mismo tipo y tal, le digo, pues no sé, pongo bajistas, trompetistas, trombonistas, baterías, percusionistas, vibrafonistas, y no sé, me quedó ahí una espinita grabada, clavada, pero el otro día me dijo que escuchó el programa y decía que había cambiado bajo su punto de vista. Pues le gustará que pongamos un instrumento que no lo hemos puesto nunca, es el buzuki, sería como una guitarra griega. Y la toca, pues lógicamente, ¿quién mejor que un griego para tocar una guitarra griega? Christos Sarantakis. Esto es una maravilla, pero es otro clásico, My Funny Valentine. Disco de clásicos de este Chris Sarantakis, The Beautiful Buzuki, el instrumento este que te comento. Funny Valentine, un clásico dentro de los clásicos. La versión de Christos Sarantakis, que toca un instrumento parecido a una guitarra. Puedes decir que es una guitarra, pero más dulce, sonido más dulce, que se llama Buzuki. Discover the Beautiful Buzuki, se llama el disco de Chris Sarantakis. Y The Funny Valentine es un clásico del año 37 de Richard Rogers y Lauren Hart, que han versionado gente como Miles Davis, Frank Sinatra, Andy Williams, Chaka Khan o Chet Baker, por ejemplo. Espectacular. Un tema de estos que no pasa nunca de como moda. Como cada Seguimos. Día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. guitarrista canadiense, nacido en Toronto, Rob Tardy, también lanzó un pedazo de disco el año 2003 llamado Limitless, Sin Límites, que contaba con colaboraciones, por ejemplo, del que escuchábamos antes, el trompetista Gabriel Mark Hasselbach. Un guitarrista espectacular, un instrumentista muy, muy sólido. Y su disco del año 2013, Rob Tardy. Esto se llama No Limits. Muy parecido al título de su trabajo, Limitless, Sin Límites. Pues estamos ya a puntito de decirte adiós. Y el otro día me dijo, Ramón, ¿qué pasa? Que hace ya media hora que dices que te vas a despedir y tal. Pues tiene toda la razón. Que recuerdo un programa que ya faltaba media hora y digo, pues ya vamos a ir preparando tal. Pues nada, ahora sí, después del tema que viene ahora, pues ya te... Te propondremos una nueva cita para el programa del jueves, pero todavía quedan pues un par de temas más. Alfonso Blackwell, pedazo de saxofonista, que este año 2014 nos ha regalado, porque son verdaderos regalos, a falta de uno, dos discos. El otro día escuchábamos uno, vamos a ir compaginándolos porque todos los temas son fantásticos. Este es uno de baladas clásicas, Ballads and Love Songs, Alfonso Bladway, quizá te suene este Hermina. Alfonso Bladway en Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como cada noche compartiendo contigo y disfrutando de tu compañía. Blackwell, que nos va a ayudar a decirte adiós. Como siempre, ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de Confusión y RadioEsperantia.com. El podcast, tanto de este programa como de todos los anteriores, lo encuentras en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, en programas desplegable música, música confusión, y en confusión encontrarás un enlace que pone podcast y tienes todos, desde el primero hasta el último. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, y desde la realización y presentación te desea todo lo mejor quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, y que te emplaza para el programa de mañana. Ya sabes, a las 23 horas, una menos en Canarias, justo tras el pedazo de programa que nos ofrece cada noche el amigo Juan Luis Pérez, La Casa del Ratón. A ser felices, y nos quedamos con el trombonista Will Jacks, también un pedazo de álbum en este 2014 que te lo presentamos pues el pasado lunes. Bye bye, a disfrutarlo, hasta mañana.